Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Romy Present, The Cumbancha Comics, Season 2. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, mangas, series de televisión, películas. Y hoy vamos a empezar con este 2017. Espero que hayan tenido un buen inicio de año. Que todos sus proyectos se hayan realizado en el 2016. Y que bueno que ya se termine el 2016. Porque sí, ya estaba muy pasado de lanza. Se estaba llegando gente muy importante. Y cancelando algunas cosas también importantes. Pero bueno, lo bueno que ya vamos a empezar el 2017. A ver qué tal nos pinta. Esperemos que bien. Y vamos a comenzar lo que es ya la Cumbancha Comics en forma. Espero que ya hayan escuchado el especial de 2016. El top 5 según la Cumbancha. Y si no, pues puedes ir a escucharlo al blogspot.com. Ahí en la Cumbancha Comics. Y yo soy Rome. Creo que nunca me presento al principio del programa. Siempre lo estoy diciendo al final. Así que ya es casi como costumbre, ritual, que se me olvide. Pero hoy vamos a hablar un poco de filmes. Ya no entraron en las reseñas de diciembre. Y la verdad, se me hacen películas que son muy interesantes, que lamentablemente no se les dio un auge amplio. Estoy hablando de Sing. Estoy hablando de la autopsia de Jane Doe. Y también me pude adentrar, no soy muy fan, si no soy fan del horror, la verdad no soy muy fan, pero decidí entrar al horror terror. De hecho, se han de haber dado cuenta, en todo el día 2016 me tocó hacer reseñas de horror terror y la verdad estoy muy fascinado con algunas películas que encontré, y con esta no es la excepción. Es la película de Sayako contra Sadako, esa película que yo pensé que iba a ser un churro de película. Yo pensé que iba a subir, iba a ir en picada, como lo hemos visto con Alien, contra The Predator, o con Freddy Krueger contra Jason, que por ahí ya estoy, ya grabé, de hecho, para esto que escuchen será viernes 13. Me hubiera gustado que hubiera salido ese podcast para esta semana. Usted cuando ya está escuchando, ustedes sobrevivió un viernes 13, que es el primer viernes 13 del programa, del año. Y me hubiera gustado aventar ahí el especial, porque me aventé un maratón de casi de prácticamente de las 10 películas de Jason. Es mi personaje favorito, pero la verdad le tuve que poner la lupa a Jason, a las películas de Viernes 13. Y la verdad, es un poco placentero ver el regresar a ver las películas de antaño, pero sí, cuando los estudios van perdiendo brújula, cuando ya no saben qué hacer un personaje, creo que. Y próximamente entonces estaremos escuchando ese especial, pero primero quería sacar estas películas de 2016 que la verdad se me hicieron interesantes. No llegaron al top 5 o al top que hayamos hecho en la Cumbancha, pero la verdad sí merecen una revisada. Pues le dimos una revisada a estas películas, ya que son del 2016 y que queden en 2016, pero en serio no se les hizo un gran auge para estas películas, y la verdad se me hicieron muy interesantes, o a lo mejor apenas estarán apenas llegando a cines en el 2017 acá en México. Lo que es, vamos con la primera reseña, que es de La autopsia de Jane Doe. Expecting. Can I see one? No. What's that for? Make sure he's dead. Sheriff, what happened? No ID. No fingerprints in the system. For now, she's a Jane Doe. He needs my help right now. 11 o'clock, I'm all yours. Subject is in her mid to late 20s. Hair brown. Black flood warning now. Eyes Ray? What happened to you? First, they bound her. Then they ripped out her tongue, poisoned her, paralyzed her, forced her to swallow the cloth. Where is that? Dad? No one could see what we have seen. ¿Por qué la autopsia de Jane Doe? Se supone que en Estados Unidos, cuando un cuerpo no es reconocido por algún familiar, por algún conocido, siempre se le pone el mote de Jane Doe. Así que es como desconocida o Juanita Pérez, por así decirlo. Me gusta ese tipo de películas que te van argumentando, que te van enseñando cierto tipo de motes. Se supone que esta es una chica que estuvo en una, ¿cómo puede decirse?, en una masacre en una casa, y al inspeccionar, o los peritos al inspeccionar la casa, encuentran un cuerpo semienterrado, por así decirlo. La cuestión aquí es de que el cuerpo no tiene ninguna laceración, el cuerpo no tiene aparentemente alguna contusión, no tiene daños aparentes, no tiene daños visibles, por así decirlo, y es por eso que lo llevan a, y recientemente muerto. Me encanta esa parte a mí, medicina pericial, porque te van mostrando, te van diciendo cómo está un cuerpo, el rigor mortis, los ojos grisáceos cuando ya tiene días de muerto, pero no contrasta con el rigor que tiene este cuerpo, porque está flácido, ya tiene mucho tiempo de muerta, se supone, y tiene los ojos grises. Y moretones tampoco tiene, y hay que investigar. Y por eso que se los llevan a unos médicos forenses, que es un padre y un hijo, que es protagonizado por Brian Cox y Emily Hirst. Los hemos visto, son conocidos estos actores, pero me gusta cuando la interpretación carga mucho la película. Ya que si bien es de horror, es de terror, por así decirlo, es un thriller más o menos, de estar buscando el por qué murió esta chica, Jane Doe, va mostrando mucho de lo que es bien la medicina forense, digo. Claro está, eso es lo interesante, pero al momento que nos van mostrando, nos van ilustrando también el cuerpo. Lo abren literalmente, te soy sincero, lo abren inmediatamente y están viendo las características del cuerpo. ¿Y qué pasa aquí? Pues no coinciden, pasan cosas paranormales, y es ahí donde el meollo del asunto de la película empieza a explotarte en la cara. La verdad, yo no sabía para dónde iba, yo no sabía qué, yo no te estoy contando todo lo que está pasando, ni esa eslabón que falta, ¿no? Porque son, sí, son dos periciales, son dos médicos forenses, sí, es un cuerpo desconocido que tiene laceraciones muy raras, están sucediendo en ese momento, están sucediendo cosas paranormales. Tú vas a decir, ¿para dónde va esto? Bien, si bien es una morgue subterránea, también eso te da un poco de vértigo, ¿no? Te sumerge en la película esa atmósfera. ¿Qué está pasando? También tienen otros cuerpos que ya habían investigado. ¿Qué pasa también? La relación entre padre e hijo se está medio fracturando, porque parece que a 2 años hace que falleció la esposa del médico y la madre también de este chico. Así que también como que hay un cierto apego moral. Hay cierto apego emocional también entre los personajes, pero hay una tercera en discordia, que es la novia, que ya se quiere ir de ahí y que pues no toda su vida va a estar trabajando de eso, de médico forense. Pues bueno, eso también entra como un contrarreloj de quedarse con su padre o no. Y también te digo que es la trama con que sujeta la película. Está interesante. No te estoy diciendo, la verdad, no te estoy diciendo todo lo que va a pasar a la película, pero la verdad tienes que verla, sí te mantiene una tensión. Yo sé que tal vez el reveal es muy fácil, es muy cortito, pero el tramo donde vas el viaje que te hace la película es lo interesante. Que hay otra cosa, que se supone que el médico forense es otro tip que me encantó en el momento, porque yo tengo personas que trabajan en este con cuerpos y esto me encantó, porque son algo que sí se siente o he escuchado, es de que antes los médicos forenses ponían en el dedo pulgar, ponían una campanita. Una campanilla para que estos cuerpos, si no estuvieran muertos o estuvieran comatosos, pudieran tener una oportunidad de ser salvados. Que muevan un dedo, que muevan este dedo de la campanita y puedan ser rescatados. Así que ese detallito, wow, la verdad es impactante. Ese detallito, no te preocupes, no es un gran spoiler nada más, es algo que te dice la película. Y lo vas a checar. Y en el momento que te lo explican, wow, es muy interesante. La autopsia de Jane Doe, en verdad tienes que verla. Muy buena. Es recomendable, la verdad. No es tiempo desperdiciado. Así que la autopsia de Jane Doe, la verdad, muy buena. Recomendable. Otra de las películas que vamos a ver ahorita, un poco de animación, animalitos, una fábula, por así decirlo, pero esta es una, algo que me sorprende, porque es, en español es Ven y Canta, pero me gusta más Sing. La. ¿Listo, muchachón? ¡Ya! ¡Completamente listo! Todos en la ciudad tendrán la oportunidad de ser una estrella en mi escenario. ¡Este escenario va a explotar con mucho poder porcino! Yo, Humpty, you're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. Come, my lady, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Oh, my gosh, look at her butt. Oh, my gosh, look at her butt. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Y si quieren ser estrellas y ganar $100,000, más vale que estén listos para trabajar como jamás habían trabajado en su vida. Sí, eso estuvo mal. ¿Dónde está Johnny? Él no está aquí. ¿Dónde estabas? Estaba en un ensayo. Lo siento, pero no quiero estar en tu pandilla. Quiero ser cantante. ¿Cómo terminé con un hijo como tú? Music and all the moves and talk to you. Puedo cantar, pero me pongo nerviosa y... ¡Bamblinas! ¿Qué pasa? ¿Qué no lo decías? Ya volví. ¿Qué está pasando aquí? No dejes que el miedo te impida hacer lo que amas. ¿Sabes qué es lo mejor de tocar fondo? Que solo puedes hacer una cosa, que es... ¡subir! ¡Es mi hijo! Ni siquiera es tan buena como dicen. Sí, tienes razón. No puedo moverme. Estoy aterrada. Solo canta. Lo siento mucho. ¿Por qué no están ensayando? Se acabó. Dicen que soy una ególatra insoportable. Ni siquiera sé lo que significa. Es una comedia, animación, musical. Me sorprendo yo mismo porque yo no soy muy fan de los musicales, no soy fan de la comedia musical, pero esta lo hace genial, porque si bien Los personajes son muy variados, ya que vemos, por ejemplo, a un ratón blanco, a un elefante, a un borrego, a un koala, a un gorila, puerco espín, a unos puerquitos, a unos perritos que son muy latazos. La verdad, cada uno de los personajes tiene su propia historia, tiene su propia... ¿cómo es? Su propio peso en la película, y van jugando con esos que quieren sobresalir gracias al canto. Creo que no hay mucho que decir de la película, sino querer sobresalir, ya sea cantando, o querer superar sus miedos, o querer superarse a sí mismos, ¿no? Como entes separados, al final los une el gusto por cantar, y es ahí donde empieza la trama, porque no es una trama de, por decirse, si bien la trama no es predecible, la verdad yo fui renuente cuando me llevaron a ver esta película. La verdad no le tenía una pizca, la verdad, sinceramente, te soy sincero, no le tenía una ápice de confianza. Dije, son musical, son animalitos, ok, vamos a ver, vamos a divertirnos. Y al final yo fui con la expectativa muy baja, y me dan una historia muy centrada, si bien ya había dicho que los personajes tienen su propia historia y conectan gracias a una, no sé si decir, porque marrullería, no sé si decir una trampa de Buster, que es el koala, que con tal de sobresalir él también, su teatro, que con gran esfuerzo su padre se lo compró, y ahorita está en bancarrota, literalmente ya está a un soplido que lo embarguen, decide hacer un concurso de baile, tener un nuevo show, pero no sé, ahí sí como que queda muy flojo las intenciones de Buster. Parece que no es una persona, como por así decirlo, mala, pero hace como un fraude sin querer, ya que le encarga a su secretaria, que es una, como un dinosaurio ya todo viejo, no es cierto, es como una iguana, por así decirlo, se confunde, como ella es muy viejita, es un poco torpe, por así decirlo, o despistada, hace que ese premio de $100, que es el concurso de canto, le pone una suma exorbitante que no puede lógicamente no puede pagar el koala. Y el koala, ya después de ver todo el auge y vuelve el teatro a ser noticia, pues sigue con el juego hasta que se le cae el teatro. Vaya, tenemos al ama de casa, tenemos al puerco simpático. Yo pensé que iba a ser el puerco simpático que quería ser, como tipo Bay, que quería ser un cantante, pero no trata mucho de eso. Tenemos una puerco espín, que su novio la está maltratando, que le está a la sombra del novio, que es el cantante y es el creador de la banda. La puerco espín de ella por sí sola es Scarlett Johansson en inglés. Tenemos a un ratón que también la hace como... Frank Sinatra, canta hermoso, se supone. Tenemos a una elefante que, si bien tiene problemas de inferioridad, irónicamente, tenemos al amigo del koala, que es un borrego, que es un bonachón, que simplemente es rico y nada más se le está pasando año sabático con este koala. Tenemos también al personaje que puede que salve el teatro, así que... si bien es un poco predecible la trama, creo que la historia... tenemos un gorila también, que su padre es un villano, es un asaltante de bancos, es un maleante, por así decirlo, y él quiere cambiar su vida con la música. Pues bueno, todo este tipo de historias amalgaman perfectamente. La verdad no hay mucho, te digo, no hay mucho que decir. La verdad es buena, de hecho la película ganó... Y no porque haya ganado el Globo de Oro en el 2016 a Mejor Animación, es de que la película sí tiene una esencia. Me gustó más, yo creo que por aquí si me voy a ganar algún... No, sin ánimos de meritar lo que es Zootopia, creo que es Mejor Animación esta que Zootopia. Sí te deja en algún momento... esas historias. Me gusta cuando pasa que la historia deja en un momento que ya el protagonista ya no puede subir, ya no hay, cae, toca fondo y de ahí ya nada más tiene que haber un rebote hacia arriba. Así que esas historias sí se ve que el protagonista la está pasando mal, se ve que ya no hay redención para el protagonista, ya no hay una vuelta atrás, o sea, sí hay una parte donde sí lo toca el protagonista. Yo decía en la otra de Zootopia, si queremos comparar un poco, pues la conejita, pues, haz de cuenta que lleva todas las de perder bien, pero hay un giro de tuerca que no sabemos cómo le devuelven el trabajo, pues por el estilo, y aquí vemos cómo resurge con su teatro. Entre comillas resurgir, porque si bien hay consecuencias de todo lo que está haciendo y que le salga bien o mal al final, pues bueno, esa es la aventura que nos lleva Zinc. Ven y canta aquí en México. La verdad, yo iba hasta hastiado. La verdad, yo no sé si te gustan los reality shows, estos que están pasando en televisión abierta. La verdad, a mí no me gustan. Yo dije, vamos a ver qué vemos en esta película. Y no, creo que hay historia, hay buenas escenas, está bien animado y creo que sí te comprometes con alguno de los personajes. Y sí te llegas a identificar, o sea, hay para todo público. Creo que ese es el valor agregado que tiene esta animación, que no es una animación fofa, no es una animación de pastelazo. Creo que sí te llega a encariñar con alguno de los personajes y creo que ese es lo idóneo. Creo que, por ejemplo, antes llevaron, yo vi que llevaron niños como de 9, 10 años. Creo que sí les aporta algo, pero creo que la apreciamos nosotros los adultos, la apreciamos un poco más por los trasfondos que hay, por las críticas que hay y más aparte por las moralejas que hay en algún momento. Y creo que de cinco para abajo creo que no sería muy pertinente que la vieran, porque sí lleva cierta moraleja, sí lleva ciertos mensajes. La verdad, Zinc es redonda por donde la veas. Espero que no haga una secuela, porque no veo para dónde vaya esta película. O sea, es finita, o sea, no hay más. Simplemente vas, ves la película y te la llevas. Creo que sí va a ser de estas películas icónicas. Ojalá que se le dé el valor agregado que tiene Zinc. A mí, para mi parecer, me gusta más, un poquito más que Zootopia. Aunque Zootopia es impresionante en realización, creo que esta tiene un poquito menos de efectos especiales. Y Zootopia, pues sí se la lleva, ¿no? Ves impresionante el cabello, ves impresionante la animación. Esta con poquito hizo demasiado. Así que yo por eso le doy agregado Zinc. Ven y canta en español. Un valor agregado, así que chécala y dime en tus comentarios si te agradó la película o no. Una de las películas que, por ejemplo, nunca me ha gustado películas de crossover, Sadako contra Sayako. バケモンをぶつけんだよ。 Es una película que en verdad a mí me hace abrir la boca. Yo casi no soy, yo no soy, por así decirlo, no tengo el gusto adquirido de las películas de horror oriental, porque en algunos momentos el miedo que para ellos ejerce, para mí siento que en algún momento es comedia involuntaria. ¿Qué digo? ¿Por qué? ¿O para dónde voy? La comedia involuntaria, a veces que enfatizan o hacen el horror, lo hacen un poco cómico, para estirar las caras, los golpes o los vuelos de algunos personajes, las muertes, por así decirlo, donde el gore, se ven las pautas del gore, que sí no está muy bien cuidado. No sé, a lo mejor a ellos sí les causa miedo que en algún momento salte de una manera el personaje o el lente, o que aparezca de una manera o que mate de una manera, ya sea en un baño o que salte detrás de unas cajas que parezca un animal. Yo creo que por eso lo hacen, ¿no? Porque en esta, por ejemplo, contra la maldición de Sayako y Sadako, es de que en algún momento la maldición de Sadako, ya estamos viendo que es una casa abandonada y que salen dos entes, ya sea que la maldición en sí es de que fueron muertos en la casa, uno fue ahogado y la otra fue masacrada. El niño tiene como un sonido como de gato, y la verdad, como hay veces como que se queda viendo como, no sé, como oído, como muy cómico en el momento que pone las caras. Yo digo cómico detrás de una pantalla, pero que eso se te aparezca en una casa, la verdad, ahí sí da miedo, ¿no? Ahí sí como te saca de onda. Pero en el momento de la pantalla, como te lo muestra el director, pues sí te da un poco de comicidad, porque él está haciendo como un gato, él está en forma fetal y está haciéndola como gato. Y qué decir, el crujido de la mamá, que es como un... algo así. Esa parte, ese sonido sí se aterra, ¿no? Ponle que estás en un lugar solo y empieza a hacer eso. Es como un animal también. Un gato, pues no tanto. A mí me produce... no me produce tanta hastio, ¿no? Pero ese sonido, el que produce la mamá, la verdad, a mí sí me da miedo. Bueno, ¿por cómo se juntan estas? Yo dije, ¿y cómo van a hacer para que Sadako y Sayako se enfrenten? La verdad, yo pensé que iba a ser como una pelea, que se encuentran por azar de destino y pum. Pues no, fíjate que lo mezclan muy bien, ya que tenemos a dos jovencitas de un instituto de universidad y están viendo algunas leyendas urbanas en su clase, y tenemos al profesor Freaky, que está muy clavado en ello y les explica lo que es la maldición, ya sea de Sadako, que no tienes que entrar a una casa porque hay cierta... cuando entras a esta casa, literalmente ya no sales, mueres automáticamente, es una maldición donde tienes que morir, no puedes pisar ya afuera, ya no hay retorno atrás, y eso es la maldición. La de Sayako es donde tienes que ver el video prohibido. ¿Se acuerdan de esta película de Ring, más o menos? Pues eso, ¿no? Que ponen el video y a los 7 días mueres. Pues no, aquí lo adelantan un poco y es a los 2 días. A los 2 días mueres y hay una entidad como tipo La Llorona acá en México sale de televisión y te mata, ¿no? Eres parte ya de ella. ¿Cómo lo hace? Ellas en algún momento tienen que ir a buscar una videocasetera y encuentran una media extraña. Luego vemos ahí el cabello en la videocasetera, y tienen una videocasetera y pues lo ven potencial para poder grabar una película. Quieren cambiar una película de VHS a DVD para un familiar, ¿no? De su boda. Lo hacen, pero en el momento de que ven la película, pues ven de qué es la película, les da cierta curiosidad y pues es el video maldito. Así que una de ellas lo ve, la otra se distrae y pues la maldición no es válida para una, pero para la otra sí. Tiene ya 2 días, donde vemos que sí, en realidad el video previo a vender esta videocasetera, alguien ya la había visto y había quedado muerta. Así que pues con estas evidencias pues dicen que sí, el video es real, y lo llevan al profesor. El profesor, bien picado, ve el video y también es víctima de la maldición, así que, y como no puede ser Rod, hasta eso me gustó, porque no se la da a la chica que tiene la maldición. De hecho, hay unas reglas: la maldición se puede ser pasada o transferida si yo o tú tienes la maldición y me pasas el video a mí y yo lo veo, o viceversa, y así puede ser prevenida la maldición, pero no lo hacen, sino lo da la chica que no tiene la maldición, y así se puede haber salvado. Pero pues, cuando ven, este ya tiene la maldición y pues no funciona. Y de otra manera, también querían hacerlo chicas, la chica que está no tiene la maldición y la otra que sí, se lo pasa pero no se rompe, así que pues, tendrá sus reglas, tendrá sus motivos o algún cierto estricto que esté tenga que ver la maldición, y pues no se pasó, así que tratan de ver o que les ayuden profesionales de exorcismos, y pues algunos mueren y otros sí les ayuda. Eso me gusta, porque hay uno donde ya más adelante hay un exorcista que hace como tipo magia, pero con los dedos. O sea, me encanta esa parte, como conjuros con los dedos, no se ven, pero el sonido que hacen. Se me hizo muy astuto por parte del director que no ponga un efecto especial cuando hace alguna maniobra con los dedos. Por ejemplo, pintar en el aire. Haz de cuenta que agarras tus dedos y empiezas a dibujar en el aire sin nada, sin luz ni nada. Y eso es un hechizo y me gusta, ¿no? Al final cierra con un... Y es ahí donde queda, ya sea cortar lo que es un ataque o tomar como un amuleto. Eso me agrada mucho de esos exorcistas. Uno es un chico y la otra es una niña ciega. Al final, pues, planean salvar la maldición enfrentando estas entidades, ya que alguna de las dos tiene que salvar, una de las dos tiene que ganar el alma de estas chicas. Pues bueno, una se desespera y se suicida, pero sigue en Sayako, así que están viendo que esto sí es real. Y la otra pues tiene que entrar a la casa y agarrar la otra maldición y quedar entre estos dos poderes, por así decirlo, y poderse salvar. Pero ¿qué creen? Hay otros, aparte de Sayako, tiene que también dar brillar por su esplendor, y también tiene sus escenas de Sayako y también son en algún momento hay una hilarante donde les tiran a alguien el cuello, o donde hace el sonido del gato este niño, o hace unas caras así como tu sobrinito cuando no te quiere hacer caso o se está haciendo el sonso. Así lo hace el niño, pero así te quedas con cara de... Ah, a lo mejor porque nosotros lo hemos visto aquí, que son muy irrespetuosos algunos niños y hacen ese tipo de caras o hacen ese tipo de muecas. Yo lo he visto con algunos sobrinos, algunos primos que hacían esas caras y como me caían gordos, me daban más risa que nada. Y lo hace este niño, ¿no? Hace esta cara, esos ojos, y es por eso que a lo mejor a mí no me surge un poco de efecto de temor, ¿no? Del niño. Pero claro, si entras a una casa abandonada, pues ya lo repetí, pero... Si te ponen cierta turbación, ¿no? ¿Cómo no te va a dar miedo eso? Pero bueno, entran algunos, hablando de niños y respetuosos, entran algunos niños y pues también sufren la maldición. La cuestión aquí es de que me agrada mucho porque hay la niña que está ciega, hay un reveal. Pero tiene el viaje es impresionante. El reveal, hay una niña que no nos habían mostrado qué onda con ella. La niña que te digo, exorcista, que ciega. Cuando ponen la visión, me gusta porque tiene esta idea como tipo lovecraftiana de lo que vendría siendo estas dos entidades. Y la verdad, eso es lo que me encanta, eso es lo que me gusta, porque ya son bestias más allá de lo razonable, ya son bestias más allá de la imaginación, por así decirlo. Wow, la verdad, a mí esa parte cuando hay un enfrentamiento y cuando se ven en realidad cómo son estas entes fuera de lo que son las dos mujeres, wow, a mí me impresionan. El final también es muy bueno y el reveal también es muy bueno, hay un reveal también ahí, y wow, creo que es recomendable. Yo pensé que iba a ser un churro de película y no, creo que han de estar conformes los que son asiduos de Sadako y Sayako. Yo creo que han de haber quedado muy conformes con esta película. Yo quedé conforme con esta película porque tiene una buena narración y los personajes no coinciden porque sí, sino si tienen un porqué, les dan una justificación, y el enfrentamiento también. O sea, muy buena la película. Y creo que si no has visto nada de lo que es si no has visto nada de lo que es Sayako y Sadako, creo que te puedes dar una buena idea de lo que es. A lo mejor es muy instructivo checar las películas, muy ilustrativo checar las películas anteriores, pero con esta creo que yo quedo conforme. A mí me dejan bien en claro quién es una y quién es otra y por qué son las leyendas. Te lo explican muy rápido, muy ágil, y no tienen que hacer como flashback ni nada. O sea, conforme avanza la trama, nos explican quién es una y quién es otra y por qué están ahí y sus motivaciones. Así que impresionante, Sadako y Sayako del 2016, muy buena. Así que recomendación, ¿vale? Y eso es todo por mi parte. En esto fue La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros estamos en iVoox, en Archivos ORG, estamos en iTunes como La Cumancha Comics. También agradecemos mucho a Doña Sub Comics, que nos deja subir nuestro contenido ahí con nuestros amigos de Cuernavaca. Y también estamos con nuestros amigos de Baja California y en Marvel BC con nuestros amigos de Baja California. También estamos en el lacumanchablogspot.com y también estamos en Twitter y estamos en Facebook como La Cumancha Comics. Muchísimas gracias por escucharnos. Y eso es todo por mi parte. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Vale? Nos vemos del otro lado.